Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. Escuchamos a Nilda Eloy, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, explicando cómo los servicios de inteligencia perseguían a López y qué significaba para López declarar en el juicio a Checolás. Está en un legajo donde son los largos listados de personas detenidas bajo el Poder Ejecutivo. El listado, se puede decir, es una prueba aportada al juicio, ¿no? En este caso es un legajo confeccionado por el Servicio de Inteligencia Naval, donde figura la supuesta fecha de detención de Jorge, el número de decreto, que es el número por el cual se lo pone bajo el PEN, pero también figura dónde estaba alojado. Y curiosamente, el lugar de alojamiento que figura allí es la Comisaría Quinta de La Plata. Cuando a Jorge le bajan el PEN, lo legalizan, él no estaba en la Comisaría Quinta, sino ya estaba en la octava, que era un lugar de preblanqueo. Pero ahí reconocen el pasaje de Jorge por la Comisaría Quinta de La Plata. En ese reconocimiento está la plenitud de la prueba judicial. Jorge no solamente da testimonio de haber estado en la Comisaría Quinta de La Plata, habrá otros compañeros que también testifiquen que lo vieron en la Comisaría Quinta, sino que el Servicio de Inteligencia Naval está diciendo que Jorge López estuvo en la Comisaría Quinta de La Plata. En cuanto a su disposición para declarar, esta causa era distinta, ahí sí era distinta. Porque si bien Jorge había declarado en el juicio por la verdad, en el juzgado dos veces más por Comisaría Quinta, esta causa para él era distinta. Yo creo que de alguna manera lo había organizado, pensado, ¿no? Fue tal vez la causa que le permitió blanquear o imponer su voluntad en la familia. Pero esta vez era distinto. Esta vez lo que él pensaba antes del inicio de la causa es que Checolás iba a estar ahí. El día que fuimos y los acompañamos a la declaración, y el día de los alegatos, él llamó a mi primo, arregló con mi hermano y coordinó él cómo tenemos que hacer las cosas. Cuando Jorge va a entrar a la sala de testigos, el día que declaraba, bueno, saludé, nos abrazamos y dice, va por los compañeros. Y fue así. Es como que él pidió permiso, ¿no? O sea, si él podía decir, podía hablar de su militancia. Pero más vale, le digo que sí, que aparte eso era lo que uno buscaba, ¿no? A mí me quedó muy claro, tal vez uno de los porqués de la desaparición de Jorge. Jorge desaparece el 18 de septiembre. El 5 de octubre, públicamente, estos tipos piden amnistía. No hay que ser muy, muy sabio ni muy rebuscado para encontrar los porqués. A 5 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Juicio y castigo a todos los responsables. Domingo 18 de septiembre, 17 horas. Marcha desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. A 5 años, seguimos luchando. Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada.